Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 194. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy acompañado por el amigo cordobés, el señor Juan Marcos Guarechi. Bien ahí, bien ahí. Ya, varios bueno, días. Ahí me olvidé la M, ¿ves? ¿De qué era? No, bueno, pero dijiste Marco. Juan, dije Juan y me quedé, ¿viste? No, bueno, pero la pegaste. ¿Cómo anda Bardín? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Acá bien, estamos. Acá, ¿no? Con calor, empezó el calor de nuevo, ¿no? El calor insoportable. Sí, pero ya pasa 30 la temperatura, 29 y ya es una cagada, ¿no? Porque como porque que está es la humedad muy... lo que molesta. Y eso que estamos lejos, voy yo, ¿eh? O sea, no es que estamos acá, no. No, en Córdoba hace más calor que acá, seguro, siempre. Sí, sí, mucha humedad. Acá hay hoy mucha humedad, acá hay mucha humedad. En todo, el otro día le decía a mi mujer, hace dos días atrás, le digo, es el primer espiral que voy a prender desde el verano, no prendí uno en todo el verano, no hubo ni un mosquito. Si vinieron todos juntos, hijo de puta. Sí, ¿qué viste? Pasa, acá también pasó lo mismo. Acá también no hubo mosquito. No sé si será la campaña de prevención. No sé si será que... No sé. Por las fuertes lluvias, fue qué sé yo. Sí, no, bueno, pero han hecho laburo, digamos. Yo acá he visto por el barrio dos o tres veces. En noviembre, diciembre, los fumigadores. Y te juro que no la hemos... No, yo no renegué con mosquitos en el verano. No puse tampoco. Un solo espiral. Un yo solo espiral. Entonces digo, bueno, ¿qué onda? Empezarán ahora con la lluvia. Mirá que yo corté el pasto. Yo corto el pasto una vez por semana todo y no me jodieron nunca en la pileta que lo tengo en el pasto. Nunca me jodieron. Ya desarmé la pileta todo y el otro día estaba lleno de mosquitos y estaba... Esos bichitos que son rompebolas, no pican, que son parecidas a una mosquita muy chiquitita, que son de la humedad. De la humedad, sí. Que aparecen con la humedad, uy, cómo rompen los huevos, bicho. Es que encima no los matas nunca, no se van nunca. Viste, se te caen arriba los vasos, viste, tenés que andar tapando los vasos. Porque estás tomando, no sé, coca, agua, lo que sea, vino, lo que sea, y se te caen adentro del... Sí, adentro de todo lo que es azúcar y todo eso, aparte, así es. Van ahí. Claro, son los. Y las moscas también se llenó de moscas. Qué rompebola las moscas. Las moscas le tengo más bronca porque no las puedo matar. Porque viste que los mosquitos se te ponen y vos las haces ¡pac! Listo, lo liquidaste. La mosca se te raja. Sí. Igual. Es insoportable. Es un asco matar un mosquito. Es como que te da bronca matar un mosquito porque te da. Lo estrolás contra la pared donde sea y es bueno, sangre. ayer había uno de dengue. Estaba todo con los puntitos, viste. Ah, sí, los blanco, negro. Claro, y mi mujer lo reventó, se le apoyó en la mano y lo hizo pelota, ¿viste? Es que la mayoría son dengue, ¿eh? Yo lo he visto acá también. Sí, o sea, igual tiene que haber picado a una persona que tenga dengue para que te pique y te agarre la enfermedad. Sí. Pero bueno, acá estamos. Húmedos. Húmedos, calorientos, calurosos. Ya se sortió la Libertadores. No me interesa, la verdad que no me interesa. Claro, porque ustedes no participan en esta edición. Y no me interesa. Si bien, no participa bueno. Boca, no me interesa a mí. Está bien, bueno, por eso. A mí sí. Ayer la noche tenía mensaje de mi primo volviéndome loco a la tarde cuando estaba el. Porque era estudiante. Jugar, sí. Mandándome y yo diciéndole, mirá, disculpame que no te pueda dar pelota, pero estoy hablando con hinchas de Bayern Múnich y todo por el Mundial de Clubes, viste, que nos vamos a enfrentar con ellos y no puedo perder tiempo con vos, disculpame, le decía. Típico de hinche de boca, si no la gana. ¿Pero la qué quiere? ¿Cómo? A ver, pará, Juan. ¿Cómo te va a cargar un hincha de estudiantes? ¿Cómo te va a cargar un hincha de estudiante a Boca? Que Boca es el club en el historial al que le ganó más veces en el profesionalismo es a Estudiantes. Y viene un hincha de estudiante y me carga. ¿De qué me querés cargar? Si viví del recuerdo. A Boca no se lo puede cargar nunca. Da no, Cote jugando. No, pero... que me carguen, pero que no me cargue un hincha. Es como, a ver, ¿sabes vos lo no, vos... Pará. Yo vivo al lado de la ciudad de La Plata. A mí me cargan los hinchas del Lobo. ¿Cómo me puede cargar un hincha de Gimnasia? Es como que yo no sé, vaya. Yo sea hincha de Riestra y cargue a uno del Real Madrid que me están jodiendo. Es un chiste. Boca, Real Madrid, acaba de decir cualquier cosa. Boca la mitad más uno del país, el más grande de Sudamérica, el más grande de toda América, y me va a cargar un hincha de Gimnasia. No, yo soy muy anti Boca, así que no vamos a llegar ni siquiera a un acuerdo en esto. Bueno, porque... pero hay cosas cosas. A mí no me gusta el Real Madrid, pero sin embargo es el club más poderoso del mundo, seguramente. Sí, pero no el que juega mejor, igual que Boca. No es el que juega. Yo no dije que juegue mejor, es el más poderoso, es el más grande del mundo, seguramente. El más grande de América es Boca. Si me decís otro, yo te digo, por ahí te digo que da razón, pero no creo. Nombrame otro, uno. Pero no estás jugando bien Boca. Ahora le pero yo no hablo del rendimiento de ahora. Entonces sos un fanático. No, no, yo te hablo de la historia. Dame uno que sea más grande que Boca en todo América y yo te escucho. Bueno, uno nada más te pido, no te pido cinco. No, porque es imposible. Yo no me refiero a eso. Es agarrarse, es como decir, pero Rossi no es el primer campeón del mundo. Y nada, no me voy a agarrar eso, es un problema tuyo. Y bueno, entonces Racing es más que Boca porque es el primer campeón del mundo. Y porque es el primer campeón del mundo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es el primer campeón del mundo. ¿Y? Entonces, y bueno, es mucho. Y al día de hoy es mejor Racing que Boca. Inclusive. ¿Entendés? Y eso ya está. Pero vos me estás hablando del rendimiento de ahora. Me extraña. Vale, papá. Si lo vamos, que vale vamos a hacer una cosa. Vamos a la Bombonera. Con vos venís conmigo. Y yo voy con vos al pará. Vos venís conmigo a la Bombonera, al museo, y yo voy con vos a la vitrina de Racing. Oh, y me va a mostrar. Y vamos a mirar las copas, vamos a mirar los trofeos. La de Racing nos alcanza con un celular agarrarse, sacar una foto. Agarrarse del pasado, para mí. No, no me agarro del pasado, me agarro de la historia. Es mediocridad total. No, y eso de la historia. Que sean grandes ustedes porque se agarran de la historia, del pasado. No, nosotros somos lo más grande. Y es más, el presente que tienen, chotazo, porque bueno, ahora un poco Gago le está agarrando la mano y están dando... No tiene nada que ver. En la década del 80 estuvimos 11 años sin salir campeón, casi nos vamos a la pero quiebra, igual, no casi nos venden la Bombonera y éramos el más grande del país, no tiene nada que ver eso. Bueno, no, pero a ver, no vamos a entrar en detalles con cosas, vos sos más... Bueno, no vamos a discutir de fútbol porque nosotros no vivimos eso. Lo único que yo voy a terminar por decir, Boca nunca descendió, los demás descendieron todos. Bueno, vamos a hablar de qué se va a tratar el programa hoy. Explícalo vos, Juan, que vos sabés. Vamos a hablar un poco de lo que es la música nacional, rock nacional, o música nacional. O música argentina. Música argentina. Nada, vamos a dar un pantallazo, vamos a escuchar un poco de música, debatir también, ¿por qué no? Así que nada, eso, vamos a tener un poco de todo desde el comienzo hasta, si llegamos, hasta el día de hoy. Y si no, le seguimos otro programa, ¿cuál es? Es mucho. Todo puede pasar. Vamos a decir las redes primero, si te parece. Dale. Sí. En Instagram estamos como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para que las bandas quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben desde afuera de Argentina, tienen que poner +549 antes. Y recordarles que todos los programas están subidos en la plataforma de cadornarock.com. En Spotify, en iVoox, en YouTube también, en Amazon Music y en Spotify. Y también, bueno, en el canal de YouTube que dije anteriormente, en Alto Voltaje LP. Creo que no me olvido de nada. Podemos empezar, si querés, vamos con algún tema. Vamos a escuchar un tema primero y después ya arrancamos con lo que nos trajo aquí en esta, para nosotros, noche. Bueno, yo elegí un tema, le elegí, si te parece, ¿no? Almendra con el tema Rutas Argentinas, que me parece que, nada, está bueno porque pinta un poquito este recorrido que vamos a hacer desde la década del 60 hasta donde lleguemos de lo que es la música nacional, rock nacional o lo que sea. Así que nada, vamos con eso. Bueno, dale, vamos. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Muchachos, no se esperen. es el útil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Bueno, y seguimos, y ahora a ver, vamos a hablar, como dijo Juan, del rock argentino, rock nacional, llámenlo como ustedes quieran. Rock nacional, ¿qué es lo que vamos a hablar, Juan? Y vamos a hablar un poco de lo del rock nacional en general, de sus comienzos, de cuándo nació el rock nacional, por qué le decimos rock nacional, quizás, eso debatiéndolo. A mí me parece que hay como tecla como para cortar, como dijesen en alguna época, ¿no? Como sí, para irse a que hay tema como para poder hablar. Porque el rock nacional, a ver, se lo atribuye hoy en día a un tema, quizás, y una banda, ¿no? Que podríamos decir que el tema es La Balsa y la banda Los Gatos. Y un año que sería el año 1967, o sea que el rock nacional ya hace unos cuantos años que tiene más de 50 años, próximo a cumplir 60 años en unos años más, en un par de años más. Y es lindo poder hablar de esto, porque uno dice rock nacional y tiene un porqué, ¿no? Yo creo que a través del tiempo, y esto es una percepción propia, individual, mía, muy subjetiva, la música argentina siempre ha dado que hablar, no solamente acá, sino en Latinoamérica, y sobre todo en Latinoamérica y en algunas partes del mundo también. Y hay algo que tiene el gen argentino de la música, que se lo apropia de tal forma que lo hace único, y que ya no todo es igual después que pasa por Argentina. Y es lo que pasó con el rock. Para mi punto de vista, para lo que yo he escuchado, para lo que he leído, ¿no es cierto? Los Gatos es una de las tantas bandas que polulaban por ahí, por aquella época, intentando de alguna forma imitar un sonido que se escuchaba en todo el mundo, que era de los Beatles. Y sí, de alguna forma encuentran una gema, un tema tan auténtico como es La Balsa, un tema atribuido justamente a Tanguito, en una época en la cual el rock and roll pasaba por otro lado. Cuenta la leyenda que este tema se le ocurrió a Tanguito y lo terminaron con el de Los Gatos ahí en un baño. Se lo terminaron choreando. No es que se lo terminaron choreando, sino que fue como una coparticipación en hacer ese tema. En realidad era de Tanguito y le cambiaron alguna frase. Le cambiaron algunas frases, exactamente. Y Los Gatos, cuando lo graban, ¿no es cierto? Bueno, se transforma en el éxito que es. Y a partir de ahí es como que hay un resurgir del sonido de la música argentina, sobre todo abocada al rock, que bueno, que nunca más paró, ¿no? Los Gatos es uno de las bandas precursoras, a mí me parece, de lo que es el rock argentino. Y vale mencionarlo porque después fue modificándose el sonido de esta banda, sobre todo, pero empiezan a aparecer otras bandas, ¿eh? Y sí, bueno, la música va mutando siempre. Va mutando siempre, exactamente. Y Los Gatos, en sus filas, después del tercer disco, en el cuarto, en Beat Number One, ya incorporan a Papo, por ejemplo. Papo Napolitano, un jovencísimo Papo, ya con toda la virtuosidad en la guitarra, en el cual hace que Los Gatos ya tengan un sonido un poquito más rockero, más bluesero. Se nota muchísimo en ese disco. Y en el siguiente, en el disco Rock de la Mujer Perdida, creo que era, no me acuerdo, pero creo que sí. Sí, como así también se nota cuando se va Papo. Exactamente, que vuelve a un sonido un poquito más beat, Los Gatos, pero ya a esa altura, ya cuando se va Papo, ya estamos hablando de principios de los 70, ya empiezan a aparecer otro tipo de bandas empieza a aparecer Manal, empieza a aparecer ya Almendra con Spinetta. Escuchamos en la apertura Almendra justamente. Empiezan a aparecer muchas más bandas y mucha más experimentación, ¿no es cierto?, con respecto al rock. Es una época, los 70 para mí, y los comienzos del rock argentino hermosa. Sí, aparece Vos Dey también, que Vos Dey primero hacía temas, cantaban en inglés, nada más. Exactamente, bueno, es que pasa eso, ¿no? Pasa esto de que el rock argentino, por eso cuando pasa el rock, que el rock uno le dice argentino porque adquiere de alguna forma una cierta personalidad al pasar por estos músicos y por nuestra tierra, que los hace únicos, que los hace únicos, pero inclusive en el mundo, porque la otra vez justamente lo hablábamos, no hay un lugar en el mundo que lo consideren el rock como rock. Por ejemplo, la otra vez decíamos este ejemplo, estoy en Grecia, y esto es rock de Grecia, es el rock nacional nuestro. No existe tal cosa. Yo creo que el rock nacional argentino es único en su especie, inclusive en su sonido y en sus variantes, ¿no? Que podemos después hablar un montón, porque está el lineamiento que lleva, digamos, en sí la música, y sobre todo el rock, desde los 60 en adelante acá en Argentina, ¿no es cierto? Con el rock and roll, el comienzo del rock un poquito más pesado, ¿no es cierto? Con Pescado, con Morris, con Vos Dey en cierta forma, con un disco inédito de este pibe que después formara a Los Abuelos de la Nada, que hablábamos también con de Miguel Abuelo sacando un disco en París, Francia, con un sonido pesado y un disco que es fundacional para el heavy metal argentino. Estamos hablando del año 73, 74, creo, como para que sea una idea. Después el rock progresivo, con bandas que empezaban a probar otro tipo de sonidos, como El Reloj, por ejemplo, que justamente nombrábamos la otra vez, las bandas de comienzo que tenía Santo Olalla, que no me sale el nombre justamente ahora, pero bueno, había lindo movimiento en los 70, ¿no es cierto? Y se iban gestando bandas que después explotarían con la democracia, o iban a surgir de golpe y ser lo que fueron después en un futuro, justamente con la democracia, ¿no? Cuando ya en el 83 asume Alfonsín. Exactamente. No creo que sea la primera, porque la verdad, vos sabés bien que yo el rock argentino no lo tengo mucho, ¿cómo se dice? Sí, muy estudiado. Sí, muy estudiado, ahí está. Entonces, no sé mucho de rock argentino. Pero me escucha. Una banda que apareció por el 70 y pico, que hacía hard rock, y era raro, hard rock heavy metal, ponele. Porque, todos sabemos que el heavy metal empieza con B8, ponele, en el 80, 81, por ahí. Sí, pero antes, yo te dije el otro día que había una banda que era Plus, que era la de Saul Blanch, que cantó el primer disco de Rota Blanca. Que Plus sacó dos discos nada más en el 75, creo, no me acuerdo ahora si era 75, y después en el 77, por ahí. Y en esa época era raro que haya ese estilo de música, ese estilo de rock, de hard rock, heavy, era raro. Después B8 ya fue otra cosa, ¿no? Fue totalmente distinto, nada que ver. Sí, ya, y aparte se amoldaba ya para la época, el sonido era diferente. El sonido del 70 era mucho más crudo, para mi gusto mucho mejor. Mucho mejor. Yo escucho un disco de B8 y no me gusta tanto como un disco de Pescado Rabioso de principios de los 70. Y bueno, esos son gustos, qué sé yo. No, pero tenía mucho mejor sonido porque el estilo de grabación era diferente y quizás se copiaba mucho lo que hacían otras bandas, digamos, afuera, con lo poco que se tenía en cuanto a la técnica acá en Argentina. Después. Ah, sí, obvio. Sí, discazos de la Gran 7, ¿no? O sea, B8, el primer disco, bueno, todo bien, pero después más adelante el resto de las bandas, Riff inclusive, escuchar los primeros discos y así, bueno, sí, es un clásico. Aparte, antes para los músicos por ahí era más, por ahí hasta más entretenido grabar un disco que ahora. Sí. El otro día estaba mirando justo un video de Metallica, pero un video viejo, ¿no? Sí. Hay un tema de Metallica que empieza, ¿viste cuando cargan una escopeta? Que se escucha chuchu, chuchu, chuchu, ¿viste? Sí, sí, sí. Y era el cantante Hetfield con una escopeta contra el micrófono haciendo chuchu, chuchu, haciendo el ruido de él. Claro, claro, era otro. Y así forma, hacían otros ruidos. Hoy te ponen el sonido, hoy te ponen. ahora consiguen cualquier cosa, ¿viste? Totalmente. O, che, bueno, o ponele, en la película de Queen, viste cuando ellos querían hacer como que salga en cada parlante, que salga sí, un sonido, que agarraban el parlante con una piola y lo tiraban así de lado a lado, para que haga para que haga esos sonidos raros, viste. Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos a una canción y después seguimos hablando sobre el rock argentino, rock nacional, llamarle como quiera? Y capaz que debatiendo, no se sabe. Sí, sí, sí, me parece bien. Y vos sabés que iba a pedir Manal, iba a ir con Manal, pero quiero escuchar algo que la gente no conoce tampoco tanto, porque no es del común denominador de escucha a esta banda, y que la nombré recién, y que es la banda Reloj. El Reloj, así se llama. Sí. Así vamos a ir con el tema este que dice... perdón, acá estamos abriendo, pero no equivocarme. Alguien más en quien confiar. El Reloj. We'll be right back. qué tenemos para, o sea, cómo seguimos, Juan, ahora? A ver. ¿Cómo seguimos? Y bueno, dejamos, había en los 70, hace falta nombrar mucho más todavía, pero bueno, bandas que... Sí, no, obviamente, va, tenemos que estar, podemos hacer un programa entero. Sí. Para mí los 70 es hermoso, en todo el mundo es hermoso, y acá en Argentina hay bandas hermosas para escuchar, de todo, ¿no? O sea, porque bueno, estuvimos hablando de... Un poco nombramos lo que era Los Gatos hasta los principios de los 70 con Papo. Pero después, bueno, Pescado Rabioso, la banda de hard rock de Spinetta, ¿no es cierto? Invisible, después tenemos Papo Blues. Tenemos Papo Blues, una locura. El Reloj, que es lo que acabamos de escuchar. Y bandas que se iban formando. Hay una banda muy interesante que se iba formando. Una banda que para mi gusto vale la pena encontrarla y buscarla y escucharla, que se llama La Cofradía de la Flor Solar. Es una banda que tiene una historia bastante interesante. Tiene un solo álbum que salió en el año 1971. Nos vamos un poquito más atrás. Pero es bastante interesante, ¿por qué? Porque esta banda era una conjunción de muchas aristas artísticas que se juntaban justamente a producir, a generar escenográficamente, artísticamente, musicalmente, teatralmente, cosas con respecto al arte y por supuesto que tenían que ver con la actualidad argentina. Recordemos que bueno, en esa época teníamos un gobierno, digamos, bastante complicado, y estas escenas que habían artísticas, lo que hacían justamente era aglomerar a gente, a artistas, para poder expresarse, y de esos grupos nació esta banda que se llama La Cofradía de la Flor Solar, que lanzan un discazo hermoso que yo recomiendo que busquen. La cofradía hacía como un poco de lo que era rock progresivo, era rock y rock progresivo. Sí. Pero bueno, es una gemita que es para buscar e indagar. Y dentro de esa gema se formaron algunos artistas que después iban a tener mucho renombre en la década de los 80. Estamos hablando de La Negra Poli, Sky Bailinson, El Indio Solari, etc. Y que formaban parte de esta cofradía y que habían participado en bastantes, digamos, reuniones y juntadas. Cosa que estaba muy de moda, ¿no? En los 70. Según los historiadores de rock, los que saben y los que han escrito libros con respecto a la historia de la música del rock argentino, era normal ir a boliches o bares o pubs donde se encontraban músicos de la talla de Papo, Lito Nevia, o Gavis, o el de Manal, y qué sé yo, y patatín patatán, y que se pongan a zapar, que suban, digamos, al escenario y se pongan a tocar. No, te iba a decir una cosa, ¿sabés de qué banda nos olvidamos? Un pequeño detalle. De La Pesada de Billy Bong. Nos hemos olvidado. Sí. Bueno, dije Morris, justamente. Bueno, pero La Pesada de Billy Bong se formó en el año 70. Sí. Y bueno, que fue por el cantante y productor Billy Bong, obviamente, ¿no? Sí. Mirá los músicos que pasaron por La Pesada, que era un supergrupo. Pasó Papo, Spinetta, Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina y David Lebón. Sí, una locura. Ni hablar de. También colaboró en la grabación de, bueno, muchos discos. Entre esos discos estaba Vida, el primer disco de Sui Generis. Bueno, ahí quería llegar porque no podemos dejar la década del 70 sin hablar así, dos renglones de una de las grandes, de los grandes comienzos como banda, que fue justamente Sui Generis con Charly García y Nito Mestre, ¿no? Música, podemos traducirlo como si fuera el rock indie nuestro, fue esa banda. con un García jovencísimo, con un Nito Mestre también, chicos jóvenes, flacos, con toda unas ganas y virtuosismo encima, con unas letras con mucho sentido para la época, que uno va redescubriendo con el tiempo y que de alguna forma se transformó en un cancionero fogonero a nivel nacional. No hay tema de Sui Generis, ¿no es cierto?, que de cada disco poder rescatar la mitad del disco que no conozca nuestra generación, sobre todo, ¿no? Nos guste o no nos guste, escuchemos o no escuchemos. Porque sí, porque lo pasaba, porque se escuchaba, porque estaban los discos de vinilo dando vuelta, porque estaba eso de la censura también, entonces atraía escuchar cosas que no se podían escuchar, que estaban censuradas. Inclusive hay discos de Sui Generis que no vieron la luz después de mucho tiempo, justamente por la censura militar con respecto a la música que hacían, porque justamente lo que transmitía las letras que hacían Mestre y García tenían mucho que ver con la situación actual y con esas ansias de libertad y de no tener encima semejante peso que tuvo que pasar este país justamente en esa época. Sí, yo te digo, yo te soy sincero, yo no soy mucho de Serú Girán. O sea, no los conozco tanto. Siempre para mí Serú Girán y cosas es lo mismo. Lo confundo. Ya sé ahí que vamos con Serú Girán. No es lo mismo, pero me los confundo. Como está Charly García, me agarro un pedo bárbaro. Sui Generis. Aparte el nombre, Sui Generis, Serú Girán, la misma letra. Bueno, se me chispó. Quise decir Sui Generis. No lo tengo mucho a Sui Generis. Digo, la verdad, si conozco tres canciones, mucho. Tampoco me vuelve loco. Nunca me volvió loco. No. Es una época. No me sacás de Canción para mi muerte, Rascuña la piedra y no sé si hay otra más. No, para mí. Sí, hay muchas más. Yo hablo de mí y como yo hay mucha gente. Estamos hablando en general. Yo creo que el cancionero de Sui Generis es grande. Lo que pasa es que sí, así viéndolo en perspectiva, sí, cuando uno escucha cierto tipo de música y no tan soft, ¿no es cierto? Lo perdés un poquito a la cantidad de temas que tenían. Pero yo te aseguro que si vos pones un disco, pones Vida completo de Sui Generis y conoces todos los temas y no sabías que los conocías. No sé. Porque has escuchado. Bueno, yo te digo, pero te aseguro Sí, qué sé yo. A ver, cuando yo era chico miraba a Badía, capaz que los conozco. No voy a hacer la prueba. Te juro que no la voy a hacer. No la voy a hacer. Y vos si alguien quiere hacer la prueba, que la haga. Yo no la voy a hacer. Me deprime. En serio, me deprime Sui Generis. Es una época en la cual justamente la música de ellos, sumado a que el tipo de música que hacían era muy muy tranquila, un rock soft, por decirlo de alguna forma, muy arraigado al piano, sobre todo. Con un García que, bueno, o sea, estamos hablando de uno de los grandes, que es Charly García en sus comienzos. No te lo voy a discutir. Yo digo que simplemente es un grupo que a mí no me llama la atención. ¿Qué sé yo? Bueno, seguimos para adelante entonces. O sea, ponele, una vez me acuerdo en la secundaria vino un profesor de música. El profesor de música era insoportable y se había enfermado y vino el suplente, ¿viste? Y vino un flaco joven. Nosotros teníamos un viejo mierda, ¿viste? Hincha pelota con las blancas, las negras, las corcheas, ya me tenía podrido, ¿viste? Siempre lo mismo. Y cayó un loco con una guitarra y ¿qué cantó? Canción para mi muerte y nos explicó toda la letra, yo la puta madre. Tenemos 15 años, estamos viendo Canción para mi muerte. El tipo que está esperando la muerte, ¿viste? Y después, ¿te acordás que en la noche de los lápices la cantan a cada rato los pibes? Claro, porque tiene que ver mucho con todo lo que estaba pasando en ese momento. Por eso Sui Generis es como para escucharlo sabiendo el contexto de cuándo salió la banda. Si no, no hay forma de que vos lo entiendas. No, obviamente. Y que te guste inclusive, porque uno ya no... O sea, si vos vas a escuchar un disco sabiendo que no te va a gustar, pero no le agregás el contexto y sí, no te va a gustar, no lo No, obviamente, si harían esa canción ahora, si ahora sería nueva ahora, no le dan ni cinco pelotas, ¿sí? ¿Qué quiere? Te lo exactamente, comía. Entonces en el contexto que estaba esa época, muchos artistas, porque no solamente Sui Generis, sino te podemos hablar de toda la, no sé, de todos los que venían de Rosario, estaba, ¿cómo que se llama? Bueno, había muchos artistas en ese momento que justamente León Gieco, el otro, ¿cómo que se llama? Bueno, no me va a salir el nombre porque no me quiere salir. ¿De dónde? Rosario, de Rosario a Baglietto, qué sé yo. Baglietto, exactamente. Bueno, había varios más, que hacían, empezaban a hacer música, ¿no es cierto?, con un cierto sentimiento justamente con respecto, y letras con respecto a lo que estaba pasando y sucedía con respecto a los militares. Sí, después cuando empezó la década del 80 hubo otras bandas que ya con otro sonido. Sí. Nada que ver con lo que estamos hablando. Y también sí, hablaban. Y también hablaban sobre el momento. Como totalmente. Como se dice, como B8, como Los Violadores. Exacto, que bueno, ahí tuvimos otro momento. Vamos a la década de los 80 ya directamente. Con el nacimiento de varias bandas, de las cuales vamos. Yo rescato varias. Pero antes de los 80, ¿te parece que vamos con un tema? Y así. Ah, una cosa me olvidé de decirte. Yo te digo, sí, la pasé, pero muy bien, muy bien. Una de las notas que más me gustó hacer, que todavía está en Alto Voltaje LP, obviamente, que es una de las primeras. Una de las entrevistas que más me gustó hacer, porque sentí como que estaba en una clase, más o menos, ¿no? Ajá. Y fue cuando le hice la entrevista a Willy Quiroga. Uf. Un monstruo, porque estaba hablando, yo no podía creer que esté hablando con Willy Quiroga, que era un tipo de los comienzos del rock argentino, justamente. Y el tipo me estaba hablando de cuando empezó, cuando era recontra joven. Y yo no lo podía creer tenerlo delante mío y estar escuchándolo. Y yo estaba, si vos ves la nota, yo tengo una cara así como, como escuchándolo, viste, como no asombrado, sino como estupidizado, viste. Estoy, ¿viste? Bueno, sí, pero es así, son gente que ha sido, que han empezado hace mil años y que bueno, y después tuvieron el éxito que tuvieron y son reconocidos de alguna forma. Claro, pero yo me acuerdo de ser chiquito y ver a Willy Quiroga en la tele, pero chiquito, te estoy diciendo, 8 años. Claro, y tenerlo, claro, sí. Y tenerlo adelante mío, como te tengo vos ahora en la cámara, y después tenerlo en el WhatsApp y que me mande WhatsApp, ¿viste? Que me reconozca. Que me diga, ¿qué hace Darío? ¿Qué sé yo? Yo soy la puta madre, ¿viste? Willy Quiroga. Que yo, bueno, le pedí algún mensaje para notas. El programa. Vos ya tenés varias notas, ¿sí? Tenés con el Tano, tenés con Willy. Sí, ¿no? Con Marcielo, bueno, con varios, pero Willy Quiroga es un prócer, ¿viste? Me dio una pena, se murió el año pasado. Terrible, pero bueno. También tenía mil años, ¿no? Tenía 80 y pico. Pero, ¿sabés lo que a mí me gustó de la nota? Aparte de las cosas que contó. El tipo, cuando yo le hice la entrevista, tenía 82, creo que tenía, cuando yo le hice la entrevista. Y había sacado un video nuevo y estaba enloquecido con que darle, ¿cómo es? Difusión a la canción nueva. Tenía 82 años el tipo. Y estaba enloquecido con darle difusión a esa canción y a ese video, que fue el último que hizo. Que la canción está bárbara, más vale, no es tan famosa porque ya en esa época, bueno, Willy Quiroga era voz gay, nada más. Pero las canciones nuevas, por ahí hay gente que no las conoce, ¿viste? Pero si vos te la pones a escuchar, decís, es una canción bárbara. El video está buenísimo, bueno, la canción es bárbara, ¿viste? Estaba con Javier Martínez también, que también hizo su, claro, su carrera solista, con temazo. Vos escuchás la carrera solista de él, lamentablemente también fallecido el año pasado. Sí. Y unos temazos bárbaros. Son y Javier Martín, estamos hablando igual Manal, para los que están escuchando, así como Willy Quiroga, estamos hablando de Vox Day, ¿no? Sí, grosos. Qué suerte que uno haya podido de alguna forma. Yo el año pasado pude hacerle un especial a Martínez, justamente por eso. Y a Carlos Ábalos, que es un músico acá de Córdoba, que es uno también de los precursores. A la misma época de que sacaban Los Gatos, acá en Córdoba también había una movida en la cual surgía el rock con la banda Los Bichos, incluso antes que Los Gatos. Lo que pasa es que, bueno, era Córdoba. Claro. No tenía la difusión que tenía que tener. Incluso en el estudio, digamos, cronológico, los Bichos vendrían a ser la primer banda de rock argentina, antes que los Gatos. Pero bueno, se atribuye todo a los Gatos por una cuestión de... Pará, hay una cosa que te pregunto, pero en serio, ¿Willy Quiroga no era de Córdoba? Sí, sí, Willy Quiroga, sí. Pues Willy Quiroga, en realidad, sepa, después... Sí. Después se crió en Quilmes, y en Quilmes fue persona ilustre, todo. Se llamaba Quilmes. Pero él en la entrevista, no me acuerdo, que me había dicho que si no iban para Capital, no iban a llegar a ningún lado. Tenían que ir y a Capital, bueno, sí o sí. La movida estaba en Capital. Sí, sí, sí. Es Río Cuartense, Quiroga. De Río Cuarto. Río Cuarto es una ciudad muy importante acá, en Córdoba. Nada, vamos a escuchar algún tema. Dale. ¿Qué te parece si nos vamos de este bloque con Box Day? Dale, ¿qué tema? Bueno, vamos a escuchar Ritmo y Blues con armónica. Puedo nunca amanecerá. El sol sale otra vez. ¿De qué de los 80 ahora, te parece? Sí, es la década que por ahí más no sé si más conozco, capaz que del 90 también. De metal sí conoces, eso seguro. Sí, pero no te creas que soy un libro abierto, pará, tampoco la pava. No, bueno, pero se puede hablar. Bueno, vamos a lo básico del rock nacional, digamos, en cuanto a apariciones. Podemos decir que esa década nacen grandes bandas y grandes movimientos de rock, ya cambiando el estilo, ¿no? Muy parecido a lo que sucedió. Pará, una cosita. La década del 80 se puede empezar tranquilamente con Riff, sí. Que aparece Riff, pero sí, Riff sí. Es el final de los 70, en realidad. Pero casi sí, con los 80. Exactamente, sí. Pero sí, bueno, sí, ahí Papo empieza a hacer música pesada. Nunca dejó de Papo Blues. Pero empieza con Riff, aparece B8, que B8 mucha gente dice que es la primera banda de metal, pero sí de thrash, que aparecieron ellos, porque supuestamente Civile trajo un que había, creo que había vivido en Europa, no sé en dónde. Trajo un sonido claro. Distinto que acá no se había escuchado. Tengo una historia diferente yo. Porque para mí el thrash metal como tal tiene su comienzo en el speed metal, ¿no es cierto? Que traen inclusive una banda. Hay un documental, yo creo que lo hemos hablado en algún momento. Esta banda Anvil de fines de los 70, que al día de hoy está vigente, canadienses, le pone una impronta al heavy metal, poquito mucho más rápido de lo que se venía escuchando, y inventan de alguna forma el speed metal. Hay un documental, una especie de falso documental por ahí, por decirlo, pero en realidad es un documental de la banda. ¿Por qué? Porque la banda, si bien es archi conocida mundialmente, con ese documental se conoció mucho más todavía, y dicen que ellos son los precursores después de lo que era el thrash metal. ¿Por qué? Porque era como un pasito más, digamos, o sea, es un sonido diferente que después empezó a copiar a principios de la década del 80, estamos hablando de 81 82, estas bandas que después empiezan a surgir. Sí, ¿cierto? en realidad B8 se forma en el año 79. Sí, sí, sí. Un cachito antes de los 80. O sea, puede ser. A ver, la música está inventada de algún lado, alguien la inventó. No, que es la primera banda argentina de metal, sí, eso seguro. Exactamente, sí. Ahora, de thrash metal, y sí, también puede ser, si no había. ¿Qué más? O sea, no conozco. Speed metal, ¿viste? Bueno, claro. Viste que tiene 20.000 nombres. Uno, speed metal, para mí todo lo mismo. Un poco más rápido bueno, uno, un poco más ruidoso el otro. En la década de los 80, bueno, arranca con el super agrupación Serú Girán. Para mí, una de las bandas más grandes del rock, porque se encuentran cuatro tipos grosos, ¿entendés? Como García, Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, cada uno con su pasado con sus formas de hacer música, y crean esta banda que es como, no sé, es grosa, viene a ser la banda más grande en cuanto a integrantes, al menos hasta el día de hoy, porque después con el tiempo se va resignificando por la cantidad de temas que sacaron, por los discos complejos incluso, que parecen sacados en una época que es difícil sobresalir, porque vos imaginate que en los 80 empezó a surgir toda la movida del rock nacional, en sí de la que más se consume, ¿ok? Porque salió Soda Stereo, salió Virus, Charly García a la vez empezó a hacer su carrera solista, un Spinetta en formato solista también. Los Redondos. Los Redondos, Sumo. Patricio Rodito de Ricota, salió Sumo, salió Los Enanitos Verdes, Los Abuelos de la Nada, o sea, había una hit. Un menjunje hit. Pero hit ya fue de los... Hit ya venía de los 70. No, pero hit eran... ¿Vos sabés cómo es la historia de hit? Hit eran músicos de Charly García. O sea, tocaban para Charly García. Y Charly García les produce el primer disco, que se llama Hit. Y ahí aparece. Sí, sí, sí. Charly García, gran productor de la década. Eran los músicos de él, solista, de Charly García solista. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, Charly García, productor musical en esa década, al igual que un jovencísimo Andrés Calamaro produciendo los primeros discos de Los Enanitos Verdes. O sea, bueno, Charly García le quiso producir a los Redonditos y lo sacaron cagando, que él mismo lo contó. Sí, eso es cierto. Bueno, empieza la locura de Los Redonditos de Ricota, que empieza a llevar ese público que empezaron a venerar con esa mística que tiene, que bueno, que impuso el Indio Solari, ¿no? Sobre todo en las letras. Sí, porque Los Redondos, ahí yo puedo hablar un poco más porque ya es más de mi época, porque aparte yo tenía a mi hermano fanático de Los Redondos y a mi vecino también, que los dos 5 años mayores que yo, estaban todo el día escuchando Los Redondos. Ellos tenían 15 años con él, yo tenía 10, y ellos lo iban a ver a Los Redondos. Pero Los Redondos lo que tenían de raro con las otras bandas era que, por ejemplo, no conseguías un póster ni de pedo de Los Redondos. Tampoco hacían entrevistas. ¿Te acordás que cuando se armó, cuando Los Redondos fueron a Olavarría, fue que tuvieron que hacer una conferencia de prensa, qué sé yo, que era rarísimo verlos? Y te estoy hablando en 90 y pico. Porque sí, ellos bueno, no aparecían en ningún lado. Eran tipos raros. Las únicas fotos que habían de ellos en ese momento para un póster eran vivo. Les habían sacado en vivo, pero no tenían fotos formados así, que viste cuando se hacen una sesión de fotos, ponele. Sí. Y tampoco salían en los discos. En los discos no estaban las fotos de ellos tampoco. Entonces eran medio raros Los Redondos. Pero bueno, eso creo que también les ayudó, me parece. Porque había mucha gente que yo escuchaba en esa época, pibes más grandes que yo, como te dije, que decía, Los Redondos no necesitan fotos, no necesitan entrevista, que yo cuánto, y sin embargo llevaban un montón de gente. Parecían, ¿viste esos albañiles que con el boca a boca se van haciendo conocidos, viste? Bueno, es increíble porque una cosa así fue a través de las décadas, por lo menos los 15 años que tuvieron. Fue así porque justamente ellos se hacen famosos con esa mística de ser intocables prácticamente de entrada. Claro. O sea, personas que estaban ya arriba de arriba. Y recordemos que, bueno, nombramos la cofradía, ¿no es cierto? Ese espacio cultural y artístico en el cual juntaba a muchos artistas. Y ahí es donde se conocen Los Redondos. O sea, a ver, se conocen Los Redondos, se conoce el Indio, Sky Bellinson, la Negra Poli, y conocen también a un tal Rocambole, no sé si lo ubicas. Sí, de acá de La Plata. Bueno, Los Redondos de acá de La Plata. Que le hace después las portadas, ¿no es cierto?, de todos los discos de Los Redondos a través de todos los años, y que bueno, hoy en día trabaja con Sky Bellinson en las portadas de él. Pero surge, digamos, ese movimiento grosso y masivo y popular del rock. Y empiezan a haber tribus, las tribus urbanas, de los que seguían cierta música o cierta otra música, que hasta ese momento no había, porque yo creo que, y eso está estudiado, todo esto es fruto de lo que se guardó el joven a fines de los 70, medio de los 70 y principio de los 80. Claro, que no podía hacer. Que no podía hacer. Entonces, cuando salen estas bandas, el joven empieza a elegir, ¿no es cierto?, el joven de la época, qué banda le puede representar o no. Y por eso empiezan a dividirse, digamos, de alguna forma, Sí, las bandas para ellos eran un estilo de vida, muchas bandas. Exactamente. Soda Stereo me significa esto, lo sigo Soda Stereo. Charlie García, estaba las tribus de los violadores. Estaba la tribu de los punk, estaba la tribu de lo, bueno, lo que es los redondos, estaban la tribu de lo que era el pop rockero. Bueno, los que seguían a Luca, que Luca vino con una música que sumo es una música rarísima época, para la época, porque trajo de todo. Sumo tenía rock, tenía reggae, tenía un pedo bárbaro, tenía un quilombo bárbaro ahí en las canciones. Esas cosas se empiezan a ver en la década de los 80, ¿no es cierto? Y con el auge esto de, obviamente, el cassette que se vendía a rolete por todos lados, el disco vinilo todavía estaba. Todavía estaba a full hasta mediados de los 90. Pero el furor era el cassette en la década de los 80. El furor era el cassette y las FM que empezaban a pasar más música. Ni hablar. Van a pasar música de todos los tiempos, de todos lados del mundo. Sí. Entonces se empezó a crecer masivamente lo que es la cultura rockera, por decirlo así. Y muchos que hemos vivido, yo lo viví de adolescente, a esa década del 80, de principio de adolescente en realidad, nos hemos casado con alguna banda. ¿Okay? O sea, es como que hemos escuchado mucho de tal banda o de tal otra, ¿no? Un jovencísimo Fito Páez, un Alejandro Lerner, o sea, estamos hablando un poco de lo que se considera rock. Ojo que considera rock no el rock, sino vienen de ese movimiento, por decirlo de alguna forma, porque por ahí algunos no lo consideran rock, otros lo consideran soft, otros lo consideran pop, no importa, estamos incluyendo lo que es la música argentina en esa época, ¿no es cierto? Y sobre todo abocándonos un poquito más a lo que es los rockeros. Los 80 estaba La Torre con Patricia Sosa. Estaba La Torre, Vidas e Hijas, Fabiana Cantilo también. Los Twist. Los Twist, boludo. O sea, hay mucho. Si te pones a pensar, hay un montón. Bueno, Miguel Mateos. O sea, tenemos uno de los grandes intérpretes de la época, Miguel Mateos. Miguel Mateos, que fue de casualidad, pero fue la banda telonera de Queen cuando vino acá. Una locura, sí señor. Sí. El Tira para Arriba, Déjame Joder, ¿quién no lo cantó? Ya me tenía recontra podrido. Se rasguña la piedra, El Oso, Box Day, ¿no es cierto? Y Tira para Arriba era. El Tira para Arriba, ¿sabes cómo me tenía, no? Sí, se tiraba para arriba. No lo quise escuchar nunca más en mi vida. Lo que pasa es que estaba en todo, porque vos te acordás que en esa época estaba Badía y Compañía. Pero nombro a Badía siempre porque Badía era el que llevaba a todos. A todos, claro, todos pasaron por Badía. Todos querían pasar también por Badía. Nace la rock and pop en la década de los 80. Y metían el Tirá para Arriba, qué hincha pelota con el Tirá para Arriba. Bueno, nacen algunas radios que empiezan a pasar un poquito más de rock ahora. ¿Por qué? Porque la movida estaba ahí. Y se empiezan a formar bandas de todo tipo que después nos agarran en los 90, porque en los 90 cambia todo. Sí. ¿Qué pasa? Hay una bandita afuera que se llama Nirvana, que mete el grunge a nivel mundial, ¿no es cierto? Y un estilo de rock que hacía rato que no se veía. Y las bandas empiezan a emular eso y empiezan a aparecer otro tipo de bandas. A todo esto, hay muchos que seguían, por ejemplo, Papo con Riff y a la vez con Papo Blues, porque seguía sacando algún que otro disco de Papo Blues. Hasta que saca el debut discográfico de él, que iba a ser un disco de Papo Blue, pero termina siendo un disco de él propio, digamos, que es el debut discográfico de él, que tiene el tema de Mi Vieja, tiene varios temas hermosos. En la década del 90, a principios de los 90, surgen varios discos de los cuales yo... Sí, igual a mí el que me gustaba de Papo era Blues Local, que fue del 80 y pico. Bueno, Blues Local 90, es 90, antes. Es 91. Bueno, sí. Es que no me acuerdo mucho. Ese Blues Local era Papo Blues. Sí, ¿no? Sí. Estaba sacando como el debut discográfico de él. Por eso se llama Blues Local, porque en realidad era Papo Blues Local. Y termina siendo que tenía una casa con 10 pinos. Claro, que tiene la versión de Una Casa con 10 Pinos, claro. Que tiene el tema Vieja, etc. ¿Tiene el tema de Mi Vieja ese disco? Ese disco tiene el tema de Mi Vieja. Pensé que no, ¿eh? No, no. Me parece que no está en ese disco. Yo creo que sí. Pero capaz que yo me confundo. ¿Sabes por qué te digo? Porque ese disco lo tenía un amigo mío y lo gastamos, creo. Pero lo regastamos. Y yo no me acuerdo que esté mi vieja. Me parece que mi vieja estuvo después. Y es más, no sé si. ¿Eh? Mi vieja. ¿Está en el local? Sí. Mira, sí, yo pensé que no. Año 1992, para el álbum de Papo, este álbum espectacular que tiene justamente temas como Mi Vieja, Blues Local. Bueno, Blues Local. Y Espinos. Sí, el Blues del Perro. Temazos. Nacido bajo el signo malo. ¿No es cierto? Sí, yo no me acordaba que estaba ahí en ese disco. Es un gran disco del año 92 que vale la pena escuchar. Bueno, no todos los discos de Papo están buenos. Y sobre todo si te gusta escuchar un loco que toca la guitarra como la Gran 7. Pero bueno, empiezan a salir las bandas rockeras que después, principios de los 90, iban a imponerse sobre todo el resto. Empieza a surgir Los Piojos, empieza a surgir Caballero de la Quema. Sí, la pero eso más en mitad del 90. En principio de 90, estamos en 92 más o menos, 93, 94. Ya empiezan a sonar estas bandas, formadas algunas a fines de los 80, pero que sacan debut discográfico en los 90. Empiezan a surgir estas bandas que empiezan a imponer de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que iba a ser el rock. Un poquito el rock chabón, Viejas Locas, Intoxicados, que después vendrían más a mediados de los 90, principio del 2000, ¿no es cierto? El rock de masas, el rock, digamos, de estadios, que llenaba de estadios con bandas como Los Piojos, como nombramos recién hace un poco. No sé cuál más se te ocurre. Hay muchas bandas. Y en el 87 aparece Rata Blanca. Bueno, ni hablar, Rata Blanca, ¿no? Eso es por eso, a ver, quedar en el tintero, quedan muchas. No, un montón. Nos damos cuenta de que esto es a medida que nos vamos acordando. Yo tengo un listado acá que tengo así macheteado, pero es un listado que es pobre por la cantidad de tiempo que tenemos, porque de cada disco, de cada tema, de cada artista, siempre hay algo para hablar. Claro. Sale. Pará, Juan, ¿qué te parece si vamos a un tema, tomamos un poco de agua y después seguimos hablando? Sí. Yo tengo ganas de escuchar el riff al principio. El riff del principio. Y tengo un tema en la cabeza que podríamos pasar. Mande. Que es Macadam 3210. Listo, perfecto. Vaya riff entonces. Vamos. Quiero estar tranquilo. amigos que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Solo rock and roll y nada más. Bueno, nos quedamos con la década, un poquito de la década del 90. Escuchamos recién un lindo tema de riff. Hablamos también mucho de la década del 80. Sí, y yo paramos un cachito, fuimos a la canción. ¿Sabes todas las bandas que se me vinieron a la cabeza? No, ni hablar, y yo que también. Que no se te vienen en el momento, porque cuando yo hablé de B8, ponele, del desprendimiento de B8, se termina formando Hermética por Iorio, se termina formando Rata Blanca por Rowek, que era el baterista, se termina formando Orcas por Civile. Y se termina formando Logos por Samarvide. Y Alma Fuerte, más adelante. Pero, claro, pero primero Hermética. Eso digo claro. Sí, Iorio por ahí hizo, junto con Rata Blanca, después hizo... Iorio se fue reinventando, hizo todas bandas que tuvieron éxito. Porque B8 sí tuvo su éxito, después él crea Hermética y después crea Alma Fuerte. O sea, todas la pegó. De alguna forma, tanto de 8, Hermética, empiezan a hacer la punta de lo que es el metal, pero con calidad, ¿no? O sea, no era moco y pavo. Y se empieza, como dijimos, o sea, ya había muchas bandas y empezaba la gente a dividirse el público. ¿Me explico? Sí, o sea, obviamente. Y ese fue el auge que tuvo el metal argentino con estas bandas, con riff, con ese metal y hard rock, porque riff lo podemos meter como si fuera metalero. Sí, riff no es heavy metal. Riff es más hard rock. Sí, es más AC/DC de los 80, digamos. Claro, una cosa así. Sí, es más. Le afanó 20.000 riff. justamente. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, pero la gente empezaba a elegir bandas que nos quedaron en el tintero. Los Brujos, para los que no se acuerdan, Los Brujos, Kanishka. Cuando volvieron, cuando aparecieron con Kanishka. Exactamente, bueno, tenemos Los Brujos. Que la mala lengua dicen que le afanó Nirvana, le afanó a Los Brujos. Sí, también. Bueno, escúchame, muere Luca Prodan y aparecen dos bandas automáticamente, prácticamente, que son, a ver, todos saben, Divididos, Las Pelotas. Divididos por un lado, sí. Las Pelotas por el otro. Sí, aparecen Los Cadillacs con el ska. Aparece Los Cadillacs, aparece Fun People, una banda bastante interesante para escuchar. Con un sonido bastante muy interesante para escuchar. Aparecen Los Pericos con el reggae. Aparece, sí, Los Auténticos Decadentes. Aparece. Los que tocaban reggae era Sumo. Sumo tenía tema de reggae. Ya te dije, por ahí tenían El Ojo Blindado, que era un tema resarpado, recontra rockero, recontra hard rockero. Pero también tenían temas que Luca cantaba en inglés. Y eran reggae. Totalmente. No hay que olvidar dentro del metal lo que es Animal. Animal. Sí, señor. Bueno, otras bandas que van más para el lado del pop, Juana la Loca, por ejemplo. Juana la Loca no me acuerdo, ¿ves? O sea, me acuerdo el nombre, no me acuerdo ni el tema. Otra vez. Ah, ¿esos son Juana la Loca? Yo estoy desorientado, aparece... como caballo arriba del techo. No importa, no importa. Acá nos acordamos de todo. Dos Minutos, fines de los 80, aparece Dos Minutos. Ataque 77. Ataque 77, sí, porque yo me acuerdo, primer año del secundario, todo el mundo escuchando el cassette de El Cielo Puede Esperar. Todo el mundo que estaba, hacelo por mí, que era insoportable. Que se escuchaba, no sé, ibas a la cancha, yo iba a la cancha a ver a Cambaceres y cuando terminaba el primer tiempo ponían a Hacerlo por Mí. Lo escuchaban en todos lados, ya estaba repodrido. Aparte, cortina del programa más rockero de la época, que era Hacerlo por Mí. Hacerlo por Mí, de Pergolini, claro. Había dos temas que ponían por todos lados en la cancha. Ibas al circo y ponían esos dos temas. En cualquier lado te pasaban Mujer Amante y Hacerlo por Mí. Mujer Armante, hasta el hartazgo lo ponían. Es hermoso escucharlo, ya era una Mirá cosa. Mirá que yo soy fanático de Rata Blanca, me cansó. En el 91 ya me cansó. No la quise escuchar más, ¿viste? Ratones Paranoicos. Ratones Paranoicos. Bueno, otras más que podemos nombrar. Lunáticas tenía yo. Jóvenes por Dioseros, que ese es más mediados de los 90. Caballeros de la Quema. Caballero de la Quema, al principio era más hard rock los primeros dos discos. Y sí, después Iván Noble tiene esa faceta, digamos, repoética, por decirlo así, que implicaba bajar un poquito los decibeles. Igual sacaron hace unos añitos, hubo como una reunión de Caballero de la Quema, el disco está subido en Spotify, en todos lados, que vale la pena escucharlo porque tocan, o sea, está intacto Iván Noble tocando el hard rock que tocaban en Caballero de la Quema. La verdad que está muy bueno, muy bueno. No sé, yo me acuerdo de los primeros discos, que estaba el tema Pejerrey, que era uno de los más viejos, uno de los primeros. Patrick. Que era muy, claro, pero Pejerrey era muy parecido a lo que después fue La Renga. Sí, era hard rock. Era un rock pesadito que hacía Caballero de la Quema. Sí, después se fue. Pues el disco más conocido. Aterrizando. Sí, La Paciencia y la Araña quizás es el disco que los llevó a... Claro, ahí. Pasivo, pero está ahí. Muy bueno ese disco. O sea, vos lo escuchás y tiene temas muy rockeros a todo culo. Y tiene las baladas, digamos, Avanti Morocha, qué sé yo, con los cuales llegó a todos lados. Bueno, dijimos Viejas Locas en algún momento. Mirá vos, una banda, digamos, que... perduró con el tiempo, ¿no? Al día de hoy, por decirlo, está ahí como, por decirlo, sí, vigente. Después fue intoxicado. Sí, después Pity formó Intoxicado con otra agrupación, pero después pasó todo lo que pasó, Pity en cana por matar a alguien, qué sé yo, pero ahora parece que va a volver. Guasones, otra no sé, de yo las... Yo lo vi en una foto y está... Sí, está demacrado, pobre. Está hecho pelota, pobre. Sí, Guasones en el 92, que para mí es una de las grandes bandas que habría, que entraría de lleno en el 2000. Y está formada a principios de los 90. Guasones es una de las grandes bandas de rock que hay, que ya tiene su treintena de años y que es parte del cancionero hoy nacional. Tirando un poquito de esa época de los 90, como ya hablando de hoy, ¿no? Bandas que quedan. Ilia Curiaquien de Valderramas, unos pibitos, ¿no es cierto? Uno hijo de Spinetta. Dante, bueno, y ellos rapeaban. Pero otra historia por ahí. Para mí es un hallazgo porque justamente ellos rapeaban, pero no es rap únicamente. Después todo lo que ellos escuchamos de ellos, después. También escuchábamos de bandas como Beastie Boys y no estaban tan alejados de lo que hacían ellos. Claro, pero eso fue cuando ellos un poco más crecieron. Sí, cuando aparecieron, sí, parecían obvio. Dos estúpidos. Para mí no. Yo me acuerdo cuando aparecieron, fue en el programa de Susana Jiménez. Me acuerdo ahí. En Cris Morena. Trataban de explicar. No, pero primero estuvieron en Susana Jiménez. Puede ser. Que le explicaron, yo me acuerdo que el hijo de Spinetta le explicaba a Susana Jiménez que era rap, pero que era un rap distinto, no sé qué. Y Susana Jiménez, viste, no te entiende un carajo, menos te va a entender lo que le estaban tratando de explicar a todos flacos, que después empezaron a bailar como dos pelotudos. Después estuvieron con Cris Morena, pero primero estuvieron, cuando se presentaron fue en coso, en lo de Susana Jiménez. Bueno, los 90, bueno, muchas bandas que surgieron que incluso al día de hoy están, ¿no? Tenemos el regreso de los Piojos, bueno, qué sé yo, bandas que se van, que hicieron un parate en algún momento de la década del 2000 o del 2010 y hoy en día están de vuelta. Bandas que siguen desde aquella época, dijimos recién Guasones, Auténtico Decadente siguen. Otra banda que sigue, La Renga, por ejemplo, Dividido sigue, no sé. Después, bueno, Los Piojos no, porque, bueno, Viejas Locas que de vuelta ahora están, otras canceladas, por ejemplo, El Otro Yo, una banda que en algún momento fue muy, muy conocida, sobre todo en el under porteño. El Otro Yo es los hermanos. Bueno, apareció una que quedó marcada por un hecho lamentable que fue Callejeros. Bueno, quería empezar justamente el 2000, aparte de nombrar las bandas que justamente fueron. A mí no me gusta, pero bueno, no, que aparecieron. Yo estoy diciendo las que aparecen, no quiere decir que me gusten. Es más, vos estás nombrando un montón que a mí no me gustan casi ninguna. Acá yo también nombré un montón de que no consumo, pero no vamos por ese lado del gusto, sino más del informativo y de esto de acordarse de bandas un poquito de la época. 2004 fue lo de Callejeros, y para esa época ya habían surgido bastantes más bandas. Viejas Locas estaba ahí arriba dentro de las que había, digamos, llevado un público masivo y un público bastante, no vamos a decir jodido ni nada, pero sí bastante under, por decirlo, en el cual se suman diferentes bandas, ¿no? Como la 25 también, y aparece esta banda, Callejeros, también llevando parte también del mismo público, ¿no? O sea, los stoner, por decirlo así, no los stoner como rock stoner, porque es otra cosa, pero sí los que los rollingas, por decirlo así, seguían este tipo de banda, porque para ellos era mucho más rock and roll que cualquiera de las otras bandas. Yo los veía, capaz que me confundo, porque yo no es que tenga la posta, obviamente, ¿no? Yo a Callejero lo veía muy, muy más ricoteros. De los ricoteros del principio, ¿no? Intentando imitarlos. Yo no digo que hagan lo mismo. Ahí vamos, por eso es. Está excelente lo que decís, porque es el gancho para justamente. A ver, Vieja Loca había logrado, de alguna forma, ampliar un público y competir de alguna forma con Los Redondos. Era el mismo público prácticamente. ¿Me explico? O sea, nada más que los Viejas Locas llevaban por ahí un público un poquito más. Rolinga, por eso. Más Rolinga. Exactamente. Después se forma Intoxicados, ¿no es cierto? Que con el rock and roll de los primeros discos, increíbles discos, empieza a llevar también este público, pero empiezan a aparecer otras bandas que también empiezan a llevar el público, que empieza a dejar justamente Los Redonditos, que recordemos que en el 2001 Los Redonditos se separan. Sí, igual entonces, Los Redonditos habían perdido, para mí habían perdido mucha gente por los discos que habían sacado ya en la década de 90. Sí. Por lo menos sí, a mí sí, me perdieron. A mí me perdieron después de Luzbelito. Para mí Luzbelito fue lo último. Luzbelito fue lo último grosso, digamos, para mi gusto. Y los últimos dos o tres que sacan, no. Sí, no, la cagan cuando, para mí la cagan cuando sacan Momo Sampler. Sí. Ahí la cagan y la terminan de recontra cagar cuando sacan Último Bondi a Finisterre, que todavía estoy tratando de entenderlo. Que vos decías, esto no son Los Redonditos, esto es cualquier cosa. Pero bueno, ahí y te bueno, das cuenta pasa, del gusto musical. Ahí ya era mucho más. Cuando se separan, vos fíjate lo que hace el Indio y lo que hace Sky. Sky claro, hasta el día de hoy sigue haciendo rock and roll. Sigue haciendo Los Redondos. Claro, sigue haciendo Los Redondos y el Indio hizo, qué sé yo, qué hizo el Indio. No, el Indio estudió por su lado, hizo, bueno, hizo tremendos discos, pero un sonido diferente a lo que querríamos. A ver, pasa esto, ¿no? O sea, somos fanáticos de un sonido que nos encantó y nos cautivó, como es Los Redondos de los 80 y de principios de los 90, o mediados de los 90, con La Mosca en la Sopa, el Luzbelito, etc. Y claro, cuando pasa esto, esta división, en la cual después escuchás Mono Sampler, y es, para mí el primer disco del Indio es Mono Sampler, no el último de Los sí, Redondos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Porque después escuchás el primer disco solista del Indio y es igual a Mono Sampler, o sea, igual me refiero en sonido y en canciones, las letras, todo, y a mí es como que me dio un poquito también de bronca. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba escuchar esa guitarra característica rockera y de alguna forma rock and rollera que tenía el Indio con ese gancho con Sky Bailinson, ¿me explico? Claro, entonces claro. Para mí era hermosa escucharla, y ahí sí le sumás la... Aparte nosotros y mucha gente más somos de ¿cómo te puedo explicar? No me sale la palabra, de que nos quedamos con el sentimentalismo de que una banda que vos estás acostumbrado a que toque tal cosa, sí, no puede tocar otra. No sé, bueno, si me explico. Es que ese es el rock argentino, el gen argentino. Pero no te lo digo, claro, el gen argentino, porque no te lo decía solo por bandas argentinas. Una de las bandas para mí más que tiene una época que a mí me encanta, y después sí, tiene una época que para mí es que digo, no puede ser, digo. Y si vos te pones a fijar, son más cortitos los años de cuando me gustó que cuando no me gustó, que es Bon Jovi. Y bueno, sí. Con Los sí, Redondos sí, pasó algo parecido, en que vos escuchabas Los Redondos y escuchaste El Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler, y vos decías, ¿qué es esto? Era como claro, escuchar sí, los discos de Bon Jovi, que vos decías, este no es Bon Jovi. ¿Qué carajo? O es sí esto? Es Bon Jovi, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué hace esto? ¿Dónde está, digamos, el tema que tiene que gustar? ¿Dónde está el solo de guitarra? Claro, ¿dónde quedó ¿dónde el rock? Está, ¿dónde está el rockero? Está el lento rockero, digamos, que está espectacular. Bueno, es exactamente, es lo mismo, estamos hablando de exactamente lo mismo. O sea, uno se engatusa con la banda o con el intérprete, y bueno, y cuando cambian, y es difícil salirte, loco. Y con con el caso de Bon Jovi, fíjate, ¿por qué te lo digo por Los Redondos? Cuando se va Richie Sambora, los discos de Richie Sambora son los rockeros, y los claro, de Bon Jovi son los que Bon Jovi empezó a hacer más más música de ahora, podríamos decirle. Y es lo mismo que pasó con el Indio y con Sky. Sky es el rockero de la banda, viene a ser. Sí, sí, y sí. Richie sí, Sambora era el rockero de la banda. Claro, ojo que los discos que saca el Indio son... A ver... En cuanto a sonido, son increíbles, suenan bárbaros. Por ahí es difícil seguir, a nivel personal lo digo esto, a mí siempre me costó el Indio seguirle. Tengo gente conocida, el Cabeza, le mando un abrazo a mi amigo Javier Lanza, que es fanático del Indio y lo defiende a muerte. Y porque sí, porque él entiende la poesía que hace o entiende la letra y se le acuerda las letras. Y a mí me cuesta horrores, porque me parece una fanfarria total, la forma en que escribe o que se expresa, como utilizándolo a propósito, como que ya sabes que sos difícil para que te entendamos, entonces seguís esa ruta, por decirlo, ¿entendés? Es como que subís al mismo tren que creaste vos y es difícil seguirlo, a mí me cuesta seguirlo, que no quiere decir, y vuelvo a repetir, que esté bien, mal, nada, todo lo contrario, a mí me parece un músico excepcional, lejos, que ha dejado su marca, su huella, y que incluso los últimos temas que ha sacado, que son varios, en el año pasado sobre todo, están buenos, vale la pena escucharlos, y nada, tenemos que disfrutarlo lo que más podamos. Ese público que iba a ver Los Redondos, que era masivo, que era un público popular, que era un público lleno de por ahí broncas que tuvo en los fines de los 70 y principios de los 80, y que después se fue sumando gente que no la vivió igual que ese público, pero que se contagiaba de tal forma ese espíritu, digamos, tan combativo contra todo, es el que quedó libre a la merced de lo que venga, y es el que agarró justamente diferentes bandas como Intoxicados, como vamos a que Intoxicado y Vieja Loca, vamos a poner Piti Álvarez, ¿no es cierto? Como La 25, como esta banda Callejero, justamente, el Pato Fontanet y compañía, en el cual empezaron a tener un auge increíble que, bueno, terminó después en una tragedia inusitada que nunca hubiésemos querido que pase. Lamentablemente pasó. Sí, y si nos ponemos a hablar de eso, va a haber posiblemente nunca se llegue a un acuerdo. No, nunca se va a llegar a un acuerdo. O sea, porque está la gente que dice la banda es culpable, la banda no es culpable, el público es el culpable es Chabán, el culpable es el otro, el culpable son todos. Entonces, es un problema entero que tenés que hacer para lo que pasó. Pero hay que inmiscuirse también en los temas. Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos bien. Yo no podría ponerme a hablar. Lo que sí sé es que los responsables no... hay una cadena de mando y hay una cadena de responsabilidad. Cuando falla una sola cosa, que justamente es la que tendría que no fallar, que son las garantías para que el disfrute se pueda dar, ¿no es cierto? Ahí ya no podés meter el público, no podés meter un montón de cosas si realmente las garantías no estaban dadas, justamente porque estaba hecho así el sistema en ese momento. ¿Me explico? O sea, yo te habilito para que entren 500, no, pero entran 1000, listo, bueno, no importa, toma, déjame que entren 1000, ¿entendés? Y todas las cosas que salieron, que se hacían para que justamente los espacios, eso, porque no era el único cemento, Cromañón no era el único espacio que funcionaba de esa misma forma, ¿me explico? Entonces hay que tener ojo con eso, porque hay muchas cosas que se dicen, pero hay que leer mucho. Ya se había prendido fuego una vez, lo que pasa es que lo apagaron, con la 25, creo. O a la gente que va, que no prenda bengala, que no haga fuego, lo que sea. Es difícil, es un tema difícil. Pero bueno, lo único que sí se saca de conclusión es que no es una tragedia, porque una tragedia no es. Porque es una tragedia, no se evita, y eso era evitable. Y lo otro es que con esa masacre, porque es una masacre lo que pasó, no hay nadie en cana, ni uno. Bueno, es como un asesinato en realidad. Mataron 194 pibes por negligencia de, empecemos desde el Estado para abajo, un montón, porque justamente no estaban las garantías para que pueda suceder, no ese recital, sino todos los que iban pasando por ahí. Justo sucedió un fin de año del 2024 con Callejeros, después de su segunda, tercera presentación, no sé cuántas presentaciones, no era la primera. La tercera fue. Tercera, bueno, entonces es algo que, como decís vos, no es una tragedia, es directamente un asesinato a 194 pibes que habían ido a ver una banda llenos de euforia, como la había justamente en esa década, en la cual se podía ir a ver bandas grandes, chicas, medianas, y se llenaba todo porque se podía ir y era válido. Y hay que ver una cosa, hay que ver qué pasaba si si no se prendía fuego, iba a seguir todo igual. Y bueno, iba a seguir todo igual hasta que pase algo. Acá, lamentablemente, claro, hijos del rigor, como quien dice, y lamentablemente siempre pasa, parece mentira, que no aprendamos, ¿no es cierto? De que sí, estamos esperando que pase algo. Sí, ni siquiera esperamos, sabemos que va a pasar algo. No, sabemos, como en el fútbol. En el fútbol sabíamos que iba a morir gente y moría gente. Y no se hacía nada. Exactamente. Así que me parece que de esto hay que aprender, ¿no es cierto? Para no dejar que pasen estas cosas. Ser conscientes de que cuando uno tiene lugares así hay que habilitarlos como tienen que ser, seguir las reglas como tienen que ser, porque por algo están también. Y si no te da para sacar provecho como corresponde y no hacer por izquierda todo, me parece que justamente es un gen. Y bueno, pero estilo que tenemos. Estamos, el famoso gen, estamos en Argentina, uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Sobrevivimos como podemos, pero cuando hay gente, ese es el problema. Así que yo todavía no puedo ver, ya te conté, la serie Cro-Magnon, no la puedo ver. Yo la vi. Sí, me contaste vos, pero yo no la puedo ver. No la he podido ver porque sé que me va a desarmar en 20, porque es algo que viví en vivo y en directo. Está bien, a través de crónica, viendo, pero la noticia en vivo y en directo en el momento que estaba pasando, entonces es un recuerdo. Claro, muy sí, yo lo vi en crónica, duro, me acuerdo. Y duro, que bueno, es consecuencia de un montón de cosas. Montón de cosas. Echar la culpa al que tiró la bengala me parece una idiotez. Así que nada. Nunca apareció el que tiró la bengala. Nunca se supo quién fue en realidad. Es todo un tema. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar hasta esta época nomás. Por el tiempo, sobre todo. Pero no quería dejar nombrar bandas que salieron en el 2000 o que se afianzaron. Bandas que se formaron en los 90, pero que en el 2000 se recontrafianzaron, como Sentime Intoxicados, a principios del 2000, con discos increíbles los discos que sacó Intoxicado, que vale la pena verlo uno mejor que el otro. Yo creo que es la mejor época del Pity. También podemos nombrar bandas como Tipitos. Había salido este disco Armando Camaleón, no me acuerdo. Guasones se consolida. ¿Qué sé yo? Tantas bandas, boludo, en aquella época que. Sí, tenés razón. Lamentablemente aparecieron los Tipitos, sí. Sí. Silencio. Tenía que tirar algo, no me puedo quedar callado. Es válido. Mira, y no nombré dos grosos que tienen que ver mucho con el rock, de una u otra forma, que no son tampoco de tu gusto tanto, pero no importa. En los 90, porque vamos a llegar hasta esta época y nada más, o sea, porque no va a alcanzar el tiempo, pero en los 90 tenemos los dos de los artistas que más vendieron a nivel nacional. Uno es Fito Páez a principio de año, con El Amor Después del Amor. Es una joya eso, para mí es una obra de arte. No importa, pero es una joya, es una obra de arte. Ese disco es para escucharlo siempre punta a punta. Y en el 97 con Andrés Calamaro y Su Alta Suciedad, el debut, el re-debut de él, digamos, como solista, después de haber pasado por Los Rodríguez. Con un disco grosso, ¿no es cierto? El Alta Suciedad, que después costó remontar la carrera, no la carrera, porque Calamaro dijo que saca, dijo que vende, pero costó remontar, digamos, hacer un disco mejor que ese. Para mí son dos discazos, pero bueno, no quería dejar de nombrarlo en la década del 90 eso. No basta, ahora nos vamos a ir a una canción y acá se va a un quilombo porque no sabemos con qué nos vamos a ir y creo que nos vamos a agarrar piña por ahí. No. A ver, querés elegir vos algo de lo que te guste. Lo que pasa es que si yo elijo algo de lo que me guste, ya sabés que voy a elegir, no es muy difícil. No es muy rebuscado que digamos. ¿viste? No, bueno, podemos irnos con lo que vos digas. Y todavía queda, va a quedar un tema más todavía para pasar, seguro. Así. No, podemos pasar, que no me disgusta, ya que hablamos hoy. Podríamos pasar el tema de los Caballeros de la Crema, el que dije yo, Pejerrey. Perfecto, dale. A ver, yo lo voy a buscar si está en vivo. Ya te digo, a ver, los Caballeros de la Crema. ¿Pero por qué en vivo? Porque te aseguro que si está en vivo... No, a mí me gusta el tema del disco. Bueno, búscalo en el disco. Pero si está en vivo te lo paso para que vos lo veas y te copa. Si te copa, varón. Y si no te copa, listo, pásalo el que se te cante el... Bueno, vamos a pasar Pejerrey y los Caballeros de la Quema. Después vemos si va en vivo o no va en vivo. Sí, señor. Vamos a hacer el último bloque de este programa especial. Acá, el más especializado sos vos, en realidad. Porque yo, del rock argentino, me sacás de 4 o 5 bandas y de ahí no salgo. Me falta 80 millones de cosas. Hemos visto sí, seguramente. Muy por encima. Pero bueno, yo creo que está bueno por ahí dar una vueltita por esto que hemos vivido, sobre todo lo hemos vivido un montón. Y todavía falta. Nombramos Alma Fuerte, pero no hablamos de Alma Fuerte. Exactamente, nombramos un montón de bandas y no hablamos de los discos. O sea, imagínate si nos tuviésemos que explayar. Yo creo que esto da para hacer un montón, ¿no? Sí, obvio. Yo hace poco me compré dos discos del Tano Marcielo solista. Sí. Y me gusta, pero es más jarroquero. Claro. No es como el más fuerte. Y me gustaron los dos. Por supuesto que él no tiene, a ver, canta muy, muy distinto, o sea. A mí lo que me sorprende del Tano es que habla de una forma y cuando canta parece que tiene la voz de un pibe de 20. ¿Viste? Sí. Y cuando habla, habla con la voz gastada, ¿viste? Como decía, no puede cantar nada. Y cuando canta, tiene la voz espectacular, ¿viste? Y aparte estamos hablando de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Yo creo que ahí está un poco lo que hablábamos al principio del programa, lo que es el gen argentino en cuanto a la música, es eso. Es ese de más, esa pasión que le pone a todo. Y lo ves todos los meses, todos los años. Vos estás haciendo radio hace varios años ya. Y te das cuenta por las bandas que emergentes que te tiran material. El argentino no ni siquiera busca ganar plata con eso. Ah, sí, obvio. Por amor al arte, porque le gusta rockear, porque le gusta hacer un riff, porque le gusta crear una música. Sí, algo sí. Pese a los tiempos que estamos viviendo en la música, el argentino es muy rockero. Es muy rockero, sí, señor. Eso sí. Pese a que está de moda, o sea, es más difícil ahora vender un disco de rock. Es muy difícil. Sí. Y hay bandas emergentes que podrían ser tranquilamente no emergentes, pero bueno, ahora es muy difícil llegar, muy complicado. Sí, es complicado. El otro día justo estábamos hablando con mi mujer, no me acuerdo de qué, y estábamos hablando con mi hijo, le estábamos explicando algunas cosas de los cazatalentos. Se murieron los cazatalentos. Antes, sí, bueno. Antes ahora llegabas así. Los talentos son los que están en el fútbol o en algún deporte. No, ni así. Sí, ni así. Sí, pero debe. Van, yo creo que sí. Así. Hay una película que hace Francella que se llama Rudy Cursi con Bernal y Diego Luna. Ah, la empecé a ver, pero la dejé de ver, no me acuerdo por qué. No, Francella. Está en México. Claro, Francella es como un cazatalento, ¿cierto? Y que los lleva a los hermanitos, Rudy Cursi. Sí, la dejé de ver y no me acuerdo por qué no la seguí. Yo creo que sigue estando eso sigue estando. Nada más que hoy en día tiene un título y que gana un sueldo en el club que juega, ¿entendés? O sea, el club que lo contrata. Entonces yo te contrato, yo soy Boca y contrato a Pepito, que es parte de la staff de los dirigentes de Boca o del no, ahora es técnico. De los cosos, de los, los representantes mandan en el fútbol. Sí, ni hablar, bueno, después tenés que hablar con los representantes, pero bueno. No, pero está... ellos mandan en los clubes ahora. Mira. Ya no mandan más los dirigentes. Pero bueno, no, bueno, vamos a ir a otro tema. Otro día tenemos que hacer uno de fútbol, solamente. No, con vos de fútbol, no, boludo, no, gracias. Con el principio que tuvimos de hoy, ya es suficiente, un montón, boludo. Pero bueno, pero pará, empezamos con un principio jodido, pero llegamos a un acuerdo que Boca es el más grande. Ponele. Y no descendió bueno. Nunca. Después todos los demás se fueron al descenso. Entonces los grandes no descienden. No, eso. Tomate la agüita, antes que te atragantes. Che, bueno, mandamos saludos a Roma, a Alejandro. Que Roma que aparezca y que se ponga la pila porque tiene que empezar. Próxima parte, yo quiero hacer con Roma alguna vez, nos tenemos que juntar los tres, no podemos. Bueno, ya lo vamos a hacer. Solo hablamos eso, ya lo tenemos que hacerlo. Bueno, nos vamos ahí porque se nos va el tiempo. ¿Con qué canción nos vamos? Elegí una de tanto nombrar, Guasones, quiero escuchar Guasones, un tema bien rockerazo. Justamente uno de los grandes discos que tiene Guasones es del 2005 y es Toro Rojo, que es el cuarto álbum que ellos tienen y que tiene casi todos los temas. Son grosos, conocidos y que después uno los conoce porque son cantitos de cancha, etc. Paranoia 26, así se llama el tema que da apertura a ese disco y suena el palo, así que vamos con ese y listo. Ok, listo. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene que va a empezar la quinta temporada de Alto Voltaje y ahí les vamos a explicar cómo va a ser este año. Como decimos siempre, siempre no, siempre lo digo yo, pero hoy con el amigo Juan, acá Darío Bardín con Juan Guarechi en la conducción, más fácil. Nos chau, vemos la semana que viene con el nuevo Alto Voltaje. Chau. Chau.